amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Fueron mis amigos aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar. Dejaron de chorar. Se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal. Fueron mis amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad. Debieron aprobar y ahora viven en urbanizaciones. Es que a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí. Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así. Menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mí. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal, menos mal, amigo, menos mal. Fueron mis amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. A las buenas tardes, aquí estamos, Radio Topo 101.8 en el vinilo perdido. Buenas tardes a todo el personal. Ay, sí, ante todo la buena educación. Generalizando, de toda la vida. Bueno, hoy vamos por fin a terminar con Jimi Hendrix. En el sentido figurado y en real. Figurado porque vamos a acabar 9 meses antes de que acabe la vida de Jimi Hendrix, así que vamos a quedarnos aquí. Recordamos la última vez, estábamos en 1969, Jimi Hendrix seguía dando vueltas por ahí en el tema de conciertos uno detrás de otro, estuvo sacando los últimos discos que comentamos y a partir de ahí rompe con su banda tradicional y se junta con sus dos colegas de toda la vida. Uno es Buddy Miles, que es el batería, que es negro, del cual os recomiendo yo que miréis unas cuantas cositas de él, por ejemplo el disco de Buddy Miles con Santana, es una maravilla, y también se junta con el bajista Billy Cox. Con Billy Cox, que es su colega de la mili. O sea, Billy Cox lo conoce cuando estaba en el ejército y de penurias. Ya montaron un grupillo entonces y bueno, en fin, ahí están. ¿Qué es lo que pasó también con este grupo? Que una vez que desurta la de Jimi Hendrix Experience y se forma Band of Gypsies, que es el nombre del grupo que van a tener, le dan un premio de Jimi Hendrix Experience y tienen que ir a recoger el premio y tocar. También después de muerto el grupo, pues bueno, tiene que volver a juntarse con los otros dos y volver a hacer un concierto para recoger el premio y llevarse la movida. Que Band of Gypsies solamente saca un disco y grabado en directo en la noche vieja del 69 en el Fillmore. Además son canciones inéditas, quiero decir que es material nuevo que emplea para estos conciertos y con ese se graba el disco. Efectivamente, el concierto tiene dos sesiones, bueno, es el Fillmore West de Nueva York, o sea, no confundáis con el Fillmore East de California, sino el de Nueva York, y allí hacen sesión de tarde y sesión de noche, cómo no, y dentro de la sesión de tarde y de sesión de noche se graban todos los conciertos y después se mezclan en estudio para sacarnos el pedazo de disco que es el Band of Gypsies. Maravilla. Porque es una auténtica maravilla sin... Uno de nuestros discos imprescindibles, o sea, ¿no? En nuestra lista. Efectivamente. Entonces, bueno, mientras vuelvo a ver por qué no encuentro ahora mi propia lista de mierda. Ahí estamos. En algún sitio tendría que tener una lista. Porque la tenía. Bueno, lo que vamos a hacer es empezar a escuchar este disco, que como decimos, es de imprescindible totalmente. No hay que perdérselo. Lo tenemos que tener todo el mundo. Yo lo tengo, Willy lo tiene y todo el mundo lo tiene. Con criterio lo tiene. Si no lo tienes tú, es que no tienes mucho criterio. Efectivamente. Por lo menos en lo que respecta a Jimi Hendrix. Correcto. Bueno, en breves se van a solucionar el tema y empezamos a escucharlo. Primera canción que hable Jimmy. De la primera cara, Who Knows, ¿quién sabe? Vamos allá. Band of Gypsies. Thank you. Simplemente maravilloso. Maravilloso. Espectacular. Hendrix en su apogeo total, ¿eh? Pero total. O sea, es decir, esta canción es de las que dices, se olvida de todas las rayadas, de todas las distorsiones, de todo, empieza a tocar, pum, pum, pum, pum. Sí. China Chana. Es uno de los discos Londango, de sonido, de sonido más limpio y espectacular de Hendrix. Es espectacular. ¿Y qué podemos decir de la canción que viene ahora? Que no hayamos dicho ya. Y vayamos a decir de nuevo. Bueno, ¿quién sabe? Por decir el título otra vez. The Machine Gun. The Machine Gun es la que viene ahora. Sí, 12 minutos de canción. Sí, 12 minutos, 42 segundos exactamente, aplausos incluidos. Un hito en la historia de la música. Sí, esto vais a oír, esta es una, me parece que estaba dedicada incluso a Vietnam o al ejército, alguna movida así. Machine Gun, la traducción es ametralladora. Y sí, os podéis fijar cómo se busca la onomatopeya de helicópteros, de armas, de muchas cosas, ¿eh? Y vamos, a mí es una canción simplemente espectacular. Escucharla y os vais a quedar con las ganas y con el soniquete de la canción por un tiempo. Y con el disco. Así que ya sabéis, compraros el disco para seguir escuchándola. Vamos allá. Jimi Hendrix, Machine Gun, de ese magnífico disco que es Band of Gypsies. Happy New Year, first of all. We have about 1 million or 2 million more of them. If we can get over the summer. Yeah. We'd like to dedicate this one to such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh, yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. We'd like to do a thing called Machine Gun. Thank you. shoot him down. He's about to leave here. Now just shoot him down. He's got to stay here. He ain't going nowhere. He's been shot down to the ground. He can't survive. No, no. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido así, sin más, la canción? Esto es un espectáculo, por eso forma parte de la historia del rock. Efectivamente. Y de la nuestra también. Por supuesto. Es una maravilla de esas maravillosas. ¿Y esto se graba en el Fillmore? En el Fillmore West, en el de la costa oeste de Nueva York. Sí. Había dos Fillmore. Un Fillmore en California. Bueno, pero los conciertos Fillmore... Da igual dónde los hagan. Exactamente. O sea, son todos garantía de éxito. ¿Cómo se llama el tío? El Graham, este. Es el que seleccionaba cada grupo para llevar. Y lleve a quien lleve, podías estar seguro de que el grupo es... Pff, o sea, y ha llevado grupos que dices, ¿pero cómo ha podido llevar este? Ahí estaba y decías, joder. Y te ha llevado desde grupos de soul hasta cualquier cosa, pero siempre, siempre, siempre lo mejorcito que había en cada momento. Y la verdad es que lo mejorcito que había en cada momento, musicalmente hablando, no estamos hablando de otras chorradas como que tuvieran éxito en las listas o no, sino musicalmente hablando, quién era el que estaba en la cresta de la ola y quién funcionaba. Aparte manías, por ejemplo. No, son todos perfectos, casi todos. No, lo digo porque las manías del hombre este se llevaba muy mal con Jim Morrison y con Janis Joplin. Entonces, de Jim Morrison y Janis Joplin en el Fillmore, creo que hay muy poquitos discos. En cambio, era súper colega de los Grateful Dead. Entonces, de los Grateful Dead hay un huevo. Y no te digo ya nada de los Jefferson Airplane, que, vamos, era casi un miembro del grupo honorario, porque los Jefferson Airplane tocan casi más que los Grateful Dead. Que se dice pronto, ¿eh? Mm. Bueno, de todas maneras, estos Band of Gypsies, esta formación duró poquito, ¿no? En enero del 70 hicieron un concierto en el Madison Square Garden. Sí, no duraron mucho. Y fiesta tropical. Bueno, a ver, fueron estos tres y hicieron el disco. Salieron, formaron un poco, pero ten en cuenta que Jimi Hendrix, después de la grabación de este disco, que es la Nochevieja del 70, él muere en septiembre. Quedan 9 meses. Sí, pero el disco sale después y ya se han disuelto los Band of Gypsies. Sí, poco menos, sí. Sí, sí, se han disuelto y por eso incluye dos canciones del Buddy Miles para hacerle un poquito para compensar. La pelota, ¿no? Para compensar, sí, sí. Ya, Buddy Miles es que también es otra estrella del rock. O sea, es decir, es un batería, soy el mejor, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tiene discazos por ahí. Vuelvo a recomendar el de Santana, Buddy Miles con Santana. El disco se llama así, Santana Buddy Miles o Buddy Miles Santana, no me acuerdo exactamente cómo, pero... Lo podemos poner aquí en un futuro, ¿eh? Bueno, apúntalo. Me lo traeré en el vinilo. No, literalmente, o sea, decir, no sé si estará por ahí. Bueno, supongo que sí que estará en algún sitio en MP3, pero desde luego yo lo tengo en vinilo, como tiene que ser. Y de hecho también tengo muchas más, el disco de Billy Cox, donde, oye, igual que donde Jimi Hendrix toca el bajo, por ejemplo. Igual que es un programa para sordos, podemos hacer otro para invidentes con tus vídeos. Sí, en vídeo mucho mejor. Vas a comparar. No produce epilepsia nuestros vídeos, algo bueno tienen que tener. Venga, vamos a avanzar. Siguiente canción, Chains, nada que ver con David Bowie. Sí, un temazo también, Un temazo, sí. Me encanta. Vamos allá. Buddy Miles is going to do this thing he wrote called Dim Changes. Yeah. impresionante documento. Un perfecto documento, sí señor. Una maravilla donde las haya o haya. Una maravilla, o sea, unos cambios necesarios y maravillosos. Ya nos han dicho desde Cambridge que change es cadenas y changes es cambios. Pues bueno, es changes. En estos conciertos, como tuvo que hacer 4 sesiones en 2 días, era, ¿no? No, o sea, las sesiones son en el 31 mañana, de diciembre mañana y de tarde. 1969. Me parece que es de 5 a 7 la primera sesión y luego hay otra. O sea, perdón, tarde y noche. Tarde y noche. Y la tarde y noche, la noche, coge hasta las 2 de la mañana. O sea, es un concierto fuerte. Y en estos conciertos incluyó canciones conocidas como Wild Thing, Hey Joy, Purple Haze, sí, y tal, porque no tenían temas suficientes para todos los días. Son muchas horas. Sí. Pero... Y las canciones son de Jimi Hendrix, aunque pertenezcan al Last Tokyo Experience. Sí, y bueno. Pero el compositor es él, luego yo toco mis canciones porque me sale de ahí. Lo que pasa que luego en el disco seleccionan lo que seleccionan. A ver, ¿no? En el disco cogen todo lo que tenían grabado y seleccionan las mejores tomas y de cada canción. Y material nuevo, a ser eso posible. Es. Claro. Sí, realmente es material nuevo completamente. La siguiente canción es Power to Love, el poder del amor. Para amar o al amor, yo qué sé. Estos países bárbaros hablan unos cosas idiomas raras, que no son inteligibles para el resto de la humanidad. Lo importante es el poder. Eso es, y el love. Todo junto. El tú revuelto, es prescindible. Efectivamente. Venga, el tema. Es prescindible. Correcto, vamos allá. Power to Love, de la siguiente canción del disco Bands of Gypsies de Jimi Hendrix. Thank you. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Power to Love, ahí estaba. Nada más y nada menos, sea eso lo que significa. La siguiente, esto tiene un título todavía más original. El título es Messages of Love, mensaje de amor. Mensaje de amor, sí. ¿Cuál sería? Yo qué sé. Te quiero, go. O algo así. Dicen que era cariñoso Hendrix. Sí. Entonces, hombre, ¿no? Bastante ligón sí que era. De hecho, le han salido hijos póstumos unos cuantos. Y la cantidad de novias que ha tenido... Hasta hay una película española donde se supone que tiene un hijo con Carmen Maura. Ah, sí, sí, un peliculón. A ver, cuidado. Lo que pasa es que no le sale buen guitarrista, pero lo demás... bueno, a ver, no, sí. No todo es posible. Sí. Así que... Bueno, pues vamos a ver ese mensaje, ¿no? Vamos allá con este Messages of Love. Jimmy's gonna do a thing that he wrote called Message of Love. Oh, Bueno, pues ahí teníamos Messages of Love, el mensaje del amor de Jimi Hendrix. A mí me ha llegado, chico. ¿Qué quieres que te diga? Que son espectaculares. Y bueno, vamos ahí ya con el último tema del disco. We got a life together. Vamos a vivir juntos. Oe, oe, oe. Sí, bueno, no se me ha ocurrido otra cosa después de la chorrez de la frase, ¿eh? Vamos a vivir juntos. Es que parece de Perales, tío. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Hay que decirla en inglés. We got a life together y parece otra cosa. Este es uno de los temas de Buddy Miles que incluyó Hendrix para... Por eso ha quedado tan moñas, ¿no? Para los roces y tal. O sea que Buddy Miles te lo explicará cuando sea oportuno, ¿eh? Bueno, ya lo desbloquearé del WhatsApp. Ni se te ocurra. Te va a poner a caldo. Bueno, lo dejaré en silencio. Bueno, pues esta es la última canción del disco oficial del Van Zandt Gipsy, que es solamente un LP. Si queréis, podéis buscar por internet porque está todos los conciertos grabados por orden. O sea, si hay un documental, ¿no? Y hay una película con todos los conciertos también que van puestos. Que además se titula igual, Van Zandt Gipsy. De DVD. Y lo que os digo, tiene también todos los conciertos seguidos. A Zoc antes de cortarlos para generar el disco. Entonces, pues bueno, está todo por ahí. Lo tenéis hasta en vinilo, me parece. El doble disco con todos los conciertos o triple, yo qué sé. Bueno, y como con este programa finiquitamos con... Vamos a finiquitar Jimi Hendrix. Después del Van Zandt Gipsy, que se disolvieron y tal, actuó en la Isla de Wight, el festival de la Isla de Wight, que... recomiendo también, es el festival de la Isla de Wight. No solo Jimi Hendrix, sino todos los que actuaron. Es un espectáculo. Y Jimi Hendrix ya muere en septiembre del 70. Bueno, me vais a llamar aquí muchas cosas, pero para mí, que se lo cargaron, literalmente. Paranoico. El tío iba de tranqui y tuvo una especie de ataque donde le dio un ataque y se cae, murió envenenado por sus propios vómitos. En su cama, con una tía asfixiado. Al lado, que no se enteró hasta que fue tarde. En fin, la ambulancia tardó casi 4 horas en llegar, porque el tío vivía alejado, vivía en el centro de Londres. Hoy en día hubiera tenido que esperar 8. Sí, por los semáforos, ¿no? Sí. Básicamente. Pero bueno, en fin, una historia un poco así extraña y rara, porque con el aficionado que era Jimi Hendrix en la heroína, por ejemplo, lo normal es que hubiera caído como Janis con un... sobredosis. Con una sobredosis. Aunque fuera por una heroína que estaba prácticamente pura en un 90%. Pero bueno, en fin, Jimi Hendrix murió ahogado por sus propios vómitos después de una noche de tranqui en su cama. Así que, en fin, sea lo que sea, descansa en paz, nunca te olvidaremos y nunca terminaremos de disfrutar lo suficiente de tu música y sobre todo de este discazo que es el Van Zandt Gipsy. Ahí es nada. Bueno, y con esto vamos a terminar el programa. Acabaremos el programa. Recordamos que estamos escuchando el vinilo perdido en Radio Topo 101.8 todos los viernes de 7 a 8. Un programa de música que no te puedes perder y si te lo pierdes, peor para ti. Especialmente hecho para sordos. Correcto también. Sordos, incluso para que de gente con prótesis auditiva también yo creo que podría ser recomendable. Y si no, pues nos vais en braille. Aunque digas que eso es para los chicos, pero los sordos también nos podrán leer en braille. Me refiero a estos que no han podido ajustar la prótesis, ¿me entiendes? Vale. Y nada, con esto, despedida y cierre. Y eso es. Y la próxima semana empezaremos con otros temas. Por ejemplo, podemos empezar ya con el de los grupos extraños y raritos que no conocen ni Dios. Arqueología pura y dura. Musical, capítulo primero. Perfecto. Península Ibérica. Y eso es una auténtica amenaza. Esto es un avance, una primicia, ¿eh? Una primicia, sí, señor. Sí, que no podemos desperdiciar. Un compañero que tenemos una primicia. Vamos allá. Pasar buen fin de semana, salud y acierto. Correcto, hasta la semana que viene. Adiós. For you to clap your hands one more time and sing along with us.